desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Un nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos, programa 547 de este podcast que ya lleva más de 18 años en el aire, informando sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En la primera parte del programa de hoy partimos de una pregunta, o tal vez de un, no sé cómo llamarlo, un mal concepto, un preconcepto, acerca de la protección planetaria y el rol de los campos magnéticos en ella. Hemos escuchado que gracias a la Tierra y su campo magnético estamos protegidos de las partículas cargadas del Sol. Analicemos esto un momento. La Tierra nos puede parecer algo así como el Edén de los planetas, ¿no? Por sus paisajes exuberantes, los vastos océanos que se extienden bajo esta fina pero indispensable capa de atmósfera que crea un refugio en todo este árido desierto del espacio. Nuestro pequeño paraíso planetario se encuentra en una burbuja magnética de fabricación propia, ¿no? Una magnetosfera generada, como sabemos, en lo profundo de nuestro mundo. Como les decía recién, la sabiduría establecida durante décadas ha sido que el campo magnético global de la Tierra es un sistema de defensa planetaria, una que protege a nuestra atmósfera del implacable torrente de veloces partículas cargadas que fluyen desde el Sol. Si nuestra magnetosfera se creía, la Tierra podría haber tenido solo una escasa cantidad de aire y sería inhóspita para la vida. Y la evidencia de esto proviene de nuestro vecino, Marte, que tiene una atmósfera muy tenue de dióxido de carbono, que es menos del 2% de densa que la de la Tierra. Los estudios indican que el viento solar ha arrastrado la mayor parte del aire del planeta rojo a lo largo del tiempo y esa pérdida sustancial comenzó aproximadamente dentro de los primeros 1.000 millones de años de existencia del planeta, aproximadamente en el momento en que Marte perdió su campo global. Y parece probable entonces que la desaparición del campo magnético sea la razón por la que Marte es hoy un mundo helado, árido y sin vida. Pero podría no ser tan así. ¿Por qué? Cualquiera que sostenga que un campo magnético significa vida o muerte para la atmósfera de un planeta tiene que enfrentarse primero con lo que sucede en Venus. Su atmósfera de dióxido de carbono es tan espesa que asfixia la superficie con una presión 92 veces mayor que la del nivel del mar en la Tierra. Y sin embargo, igual que Marte, el planeta no genera su propio campo magnético, para sorpresa de los científicos de mediados del siglo XX, que habían predicho lo contrario. Y además, las mediciones indican que Venus, la Tierra y Marte pierden aproximadamente la misma cantidad de iones en el espacio. Y si el campo magnético de la Tierra es tan importante, entonces, ¿por qué tiene la misma tasa de escape, al menos de partículas cargadas, que Venus y Marte? De hecho, la atmósfera de la Tierra responde más que sus vecinos cuando el viento solar sopla con más fuerza. Y esa pregunta de ¿importa realmente el campo magnético? Es la que preocupa a más de un científico, porque se están dando cuenta de que son muchos los factores que determinan si un planeta puede retener su atmósfera y solo en ocasiones el campo magnético desempeña un papel definitivo. Y según el conocimiento que tenemos hoy, no hay razón para creer que un planeta necesite magnetización para proteger su atmósfera. Cada segundo, el Sol lanza 1 millón de toneladas de partículas cargadas al espacio interplanetario. Todos los mundos del sistema solar, desde los planetas hasta los cometas, atraviesan este flujo. Cuando el viento solar encuentra un mundo magnetizado, el flujo se desvía alrededor del cuerpo, como el agua alrededor de una roca en un arroyo. La región de agua perturbada, o en este caso de partículas cargadas, es lo que llamamos magnetosfera. Fue en 1919 que el físico matemático Joseph Larmor sugirió por primera vez que la Tierra podría sostener su campo global gracias a una dínamo interna. Se dio cuenta de que el movimiento convectivo de un medio conductor de electricidad como el hierro fundido generará un campo eléctrico que da lugar a un campo magnético. La energía que sostiene el campo magnético proviene de los movimientos de los fluidos que a su vez son impulsados por el calor que fluye hacia afuera desde el núcleo planetario enfriado. Así que conocemos 7 mundos con dínamos activos en el sistema solar: Mercurio, la Tierra, los gigantes gaseosos y de hielo, y Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Cada campo tiene su propia estructura. También se ha encontrado evidencia de dínamos muertos en Marte y la Luna, con vestigios magnéticos de sus campos desaparecidos hace mucho tiempo, encerrados en rocas superficiales. Es verdad que la Tierra también tiene estos campos de la corteza terrestre, aunque aquí a veces los llamamos anomalías magnéticas. No sabemos si Venus tenía un campo global. Las rocas pueden preservar los fósiles magnéticos siempre que no estén demasiado calientes. El vulcanismo ha inundado la superficie de Venus y puede borrar el magnetismo, pero las temperaturas de la superficie hoy en día no superan el umbral crítico para borrar los campos congelados. Aunque las naves espaciales aún no han detectado campos magnéticos de la corteza de Venus, las mediciones son limitadas. Por ejemplo, aún no hemos llevado un magnetómetro lo suficientemente cerca del hemisferio sur como para haber detectado campos allí. Puede que Venus y Marte no tengan campos intrínsecos hoy en día, pero sí tienen un tipo diferente de escudo magnético, el que les proporciona el propio Sol. La atmósfera superior de un planeta está compuesta principalmente de iones, lo que significa que está llena de partículas cargadas. Y cuando el viento solar golpea la ionosfera, el campo magnético que transporta el viento induce una corriente que hace que las partículas cargadas fluyan. Este flujo genera un campo magnético inducido que desvía el viento. El viento y el campo que contiene cubren el planeta. Y una magnetosfera que es inducida es mucho más pequeña que una intrínseca. Y eso hace que los que rodean a Venus y Marte se extiendan solo a una fracción del radio del planeta. El campo intrínseco de la Tierra, por otra parte, es aproximadamente una docena de veces más ancho que el propio planeta. Un campo inducido tampoco importará en la superficie del planeta, no se puede navegar con él, pero importará en la atmósfera. Un planeta puede perder atmósfera de varias maneras. Una explosión de plasma del Sol puede arrancar material o generar corrientes a través de él, calentando gas que la gravedad del mundo ya no puede retener. La luz del Sol también puede sobrecalentarlo. Incluso el propio campo magnético puede liberar energía a la atmósfera. Si el entorno espacial sacude el campo lo suficiente como para enviar ondas a través de él en la forma correcta. Contra este ataque, el campo magnético proporciona una defensa limitada. El campo solo controla las partículas cargadas que entran o salen, como protones y oxígeno ionizado, pero no puede proteger contra la radiación. Tampoco puede retener átomos y moléculas neutras. Pero los planetas más grandes que Marte son demasiado masivos para liberar sus partículas neutras que se esconden más abajo en la atmósfera, protegidas por la gravedad. Para Venus y la Tierra, el escape impulsado por iones es la única opción. Y aún así, la magnetosfera de la Tierra ayuda tanto como perjudica. En algunos casos, el campo puede expulsar energía del viento solar, pero en otros, particularmente cuando el campo del planeta y el viento solar coinciden de la manera correcta, el campo almacena la energía y la deposita en la atmósfera. Es lo que sucede en las auroras. Una magnetosfera intrínseca también convierte al planeta en un objetivo mucho más grande, desviando más energía del viento solar hacia la ionosfera. Y el campo canaliza energía a regiones específicas. En la Tierra son los polos, que pueden ayudar a escapar los iones más pesados. De hecho, para nuestro planeta, el efecto neto puede aumentar la cantidad de energía que el viento solar puede arrojar a la atmósfera. Las simulaciones respaldan esta sorprendente conclusión. Se ha explorado lo que sucedería con los análogos ficticios de Venus, la Tierra y Marte con diferentes campos magnéticos, y se descubrió que los planetas tenían tasas de pérdida similares, ya sea que estuvieran no magnetizados o fuertemente magnetizados, tan fuertemente como Júpiter, que tiene un campo 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Pero para campos similares al de nuestro planeta, la tasa de escape fue un poquito mayor que en el escenario no magnetizado. Ha sido más importante en Venus y Marte que en la Tierra, si se interpretan las mismas firmas isotópicas de los tres planetas. Ese hecho podría ser un argumento a favor de la importancia de una magnetosfera intrínseca, porque Marte podría todavía ofrecer el mejor caso para un efecto de escudo, pero es un escudo que está como agujereado, ¿no? Los campos de la corteza terrestre ofrecen cierta protección. Los más fuertes se encuentran en el hemisferio sur y cuando están en el lado diurno, apuntando al sol y al viento que incide, se escapa un poco menos de atmósfera que cuando están en el lado nocturno. Por otro lado, los campos de la corteza terrestre pueden hacer que la atmósfera sea más vulnerable al esponjarse mediante la presión magnética. Sin embargo, lo más importante es el tamaño de Marte, que tiene solo la mitad de ancho y una décima parte de la Tierra. Por lo tanto, no puede retener una atmósfera con tanta fuerza, por lo que la poca atmósfera que existe se hincha. Nada como mirar también la resbaladiza atmósfera de Venus, una atmósfera difusa, inflada, que es una atmósfera vulnerable. El viento solar golpea esta neblina extendida y la arrastra fácilmente. El tamaño de Marte probablemente condenó al planeta al menos tanto como la pérdida de su campo magnético. Es tan pequeño que puede perder atmósfera de una manera que Venus y la Tierra no pueden. Ya sea que tuviera un campo magnético o no, ya tenía una física diferente. ¿Qué tan cerca es demasiado cerca? Bueno, un campo magnético no solo controla dónde se encuentra un planeta y de dónde se escapa la atmósfera, también puede afectar su aspecto. El campo controla el escape de ciertos químicos más que otros, así como la afluencia de energía y partículas cargadas del viento solar. Para preservar una atmósfera, muchos otros factores pueden tener un impacto mayor. El tamaño del planeta y la distancia de su estrella, la orientación de su campo magnético, el clima espacial, el tipo de atmósfera que tiene y cuándo y qué tan rápido se crea esa atmósfera, son todos elementos muy importantes. Un planeta podría reponer su atmósfera expulsando gases volcánicos tan rápido como pierde materia en el espacio. Es posible que Venus haya iniciado su desbocado proceso de efecto invernadero tan temprano que cuando el campo global se cerró, suponiendo que tuviera uno, la atmósfera era demasiado grande para que el viento solar la eliminara. Además, Venus es más grande que Marte. Parece que el campo magnético protegió la atmósfera hasta cierto punto en Marte, pero no estamos en condiciones de generalizar esa afirmación a ningún otro planeta. El entorno espacial tiene un enorme impacto en la pérdida de su atmósfera. Nuestro trío terrestre comparte un ambiente bastante clemente en el espacio, pero encontramos exoplanetas en una variedad de entornos alrededor de otras estrellas, algunos más desgarradores que otros. Cuando esté cerca de su estrella, un planeta se calentará y será azotado por ráfagas estelares, que es el caso del planeta TRAPPIST-1e, por ejemplo, que aparentemente se encuentra a la distancia adecuada de su estrella para mantener agua líquida en su superficie, si tiene la atmósfera adecuada. Pero TRAPPIST-1 es una estrella enana roja, activa, que libera radiación abrasadora y estallidos magnéticos. Y debido a que la estrella es insignificante, su zona habitable la rodea estrechamente. El TRAPPIST-1e, se acurruca a una distancia inferior al 8% del tamaño de la órbita de Mercurio. Los astrónomos aún tienen que detectar una atmósfera en un mundo terrestre alrededor de una enana roja, y se sospecha que muchos de esos exoplanetas no tienen esperanzas de mantener sus atmósferas. Algunos incluso orbitan dentro de lo que se llama la superficie de Alfvén de su estrella, que marca el punto en donde el viento estelar todavía está conectado a la estrella. Y esencialmente los planetas se mueven a través de la atmósfera exterior de la estrella, que es la tenue pero abrasadora corona. Y dentro de ese límite, el viento estelar puede abrumar y alterar la magnetosfera del planeta, penetrando constantemente en la atmósfera. La ubicación de la superficie de Alfvén depende de la fuerza del campo magnético de la estrella. Por ejemplo, para el Sol, el límite se encuentra muy cerca de nuestro Sol, entre 5 y 20 radios solares, o aproximadamente 0.05 unidades astronómicas, muy dentro de la órbita de Mercurio. Pero para una enana roja activa, el límite está mucho más lejos, varias docenas de veces el radio de la estrella. La corona de TRAPPIST-1, por ejemplo, llega parcialmente a su zona habitable. Y sin embargo, no todos los planetas que giran alrededor de enanas rojas tienen por qué estar malditos, ¿no? Los planetas terrestres en su zona habitable, que se encuentra más allá de la superficie de Alfvén de la estrella, podrían mantener sus atmósferas. Un problema al abordar cómo un campo magnético afecta a la pérdida atmosférica es que no conocemos muy bien las tasas de escape de Venus y la Tierra. Sabemos más sobre el escape atmosférico de Marte que sobre cualquier otro planeta. Nunca ha habido una misión dedicada a estudiar el escape atmosférico de la Tierra, por ejemplo, y los datos de las naves espaciales que tenemos de Venus son limitados. En una búsqueda para cambiar eso, están pidiendo observar con la sonda solar Parker para estudiar al hermano mayor gemelo de nuestro planeta. Parker pasa velozmente por Venus durante una serie de sobrevuelos destinados a empujar la nave espacial hacia una órbita solar más estrecha. Algunos de esos pasos llevan a la nave a través de la cola atmosférica de Venus. Las mediciones de Parker hacen que los instrumentos anteriores enviados a Venus parezcan la, primera generación de teléfonos inteligentes, por lo que los sobrevuelos presentan realmente una oportunidad única, ¿no? Los resultados preliminares indican que hay más material en el flujo de salida de Venus y que se está moviendo más rápido de lo esperado. Pero se espera con ansias Escapade de la NASA, que es la que va a medir un explorador que va a medir la dinámica y aceleración del plasma y su escape, y que se va a lanzar en un cohete Blue Origins y se va a unir a la Maven para brindar cobertura en tiempo real desde múltiples ángulos de la respuesta del planeta rojo al viento solar. Y es un raro caso de trabajo interdisciplinario de la división de heliofísica de la agencia que está financiando esta misión. La NASA también ha ampliado la misión Maven hasta el 2031 para respaldar una misión planificada de devolución de muestras, por lo que incluso podría ser posible enviar un tercer orbitador mientras ambas naves todavía estén activas. Mientras tanto, también están abordando la cuestión de si un campo magnético importa y cuándo y bajo qué condiciones un planeta puede retener su atmósfera. Su objetivo final es crear un paisaje con todas las posibilidades, de modo que podamos decir si un planeta está aquí en estas condiciones, debería tener una atmósfera sostenible y el campo magnético tal vez ayude. Y si está aquí y no fue así, también se calculó recientemente lo que sucede cuando colocan un planeta similar a Marte alrededor de una enana roja, ¿no? Los resultados preliminares indican que las tasas de escape aumentan, pero los investigadores aún están explorando qué procesos tienen el mayor impacto y exactamente cuántas pérdidas se producen. También han explorado si podríamos detectar el campo magnético intrínseco de un exoplaneta. Los astrónomos descubrieron miles de mundos alrededor de soles distantes al detectar la minúscula caída en la luz de la estrella cuando el exoplaneta pasa frente a ella. Y si el planeta tiene un fuerte campo propio, entonces la magnetosfera creará una burbuja con diferente densidad en el entorno del clima espacial. Esa burbuja debería refractar la emisión de radio de la estrella de una manera única a medida que el planeta transita, revelando potencialmente el campo a radiotelescopios como el LOFAR. Pero sin embargo, creen que deberíamos también mantener la mirada en Venus, la Tierra y Marte para comprender los campos magnéticos y las atmósferas planetarias. Comprender por qué estos tres planetas son tan diferentes nos va a dar el 90% de nuestra comprensión sobre cómo se forman los planetas terrestres en el universo. Tal vez deberíamos utilizar nuestro sistema solar como la principal limitación para cualquier problema que intentemos resolver en el caso de los exoplanetas. Y entonces, si algo no funciona en lo que sabemos del sistema solar, seguramente no pueda funcionar en otros lugares. Hay situaciones en las que el campo magnético es realmente importante y hay situaciones en las que no lo es. Y hay situaciones que están al límite. Pronto tendremos las herramientas necesarias para comprender todas estas cuestiones y mucho más. Pasamos al primer tema musical, si en instantes regresamos con más desde el sur, explorando el cosmos. ¿Se preguntaron alguna vez cómo habrá sido nuestro planeta cuando surgió la vida por primera vez, digamos? No sabemos si surgió una o varias veces, no estamos del todo seguros. Si hubieran venido a nuestro sistema solar justo después de su formación, habrían visto un espectáculo de aspecto completamente extraño. Nuestro Sol habría tenido aproximadamente la misma masa que tiene hoy, pero solo una fracción de su luminosidad, ya que las estrellas se calientan y brillan más a medida que envejecen. Los cuatro mundos rocosos interiores seguirían ahí, pero tres de ellos se verían extremadamente similares: Venus, la Tierra y Marte. Tenían atmósferas delgadas, capacidad para contener agua líquida en sus superficies y los ingredientes orgánicos que podrían dar lugar a la vida. La Tierra tenía una luna grande y cercana. Marte tenía tres y Venus ninguna, hasta donde sabemos. Aunque todos estos mundos eran calientes y volcánicamente activos, todos habían abandonado casi por completo sus envolturas primordiales ricas en hidrógeno y helio, ya que la fotoevaporación los había destruido a todos. Y si bien todavía no sabemos si alguna vez se estableció vida en Venus o en Marte, sabemos que cuando la Tierra tenía solo unos pocos cientos de millones de años, posiblemente después de tan solo 100 millones de años, pero no más tarde de 700 millones de años, ya había organismos que vivían en la superficie. Después de que miles de millones de años de evolución cósmica dieran origen a los elementos y moléculas y condiciones a partir de las cuales podría existir la vida, nuestro planeta se convirtió en aquel en el que la vida no solo surgió, sino que continuó prosperando durante miles de millones de años posteriores, incluso dando lugar a nosotros, la humanidad, como parte de su historia cósmica. Y hasta donde sabemos, así es como fueron esos primeros pasos del surgimiento de la vida. La vida, al menos la vida tal como la conocemos, tiene algunas propiedades en las que casi todo el mundo está de acuerdo. Si bien la vida en la Tierra implica una química basada en el carbono, que requiere carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y muchos otros elementos como fósforo, cobre, hierro, azufre, etc., y depende del agua líquida, otras combinaciones de elementos y moléculas pueden ser posibles. Sin embargo, las cuatro propiedades generales que comparten todos los organismos vivos son: el hecho de que la vida tenga un metabolismo donde recolecta energía, recursos, nutrientes de una fuente externa para su propio uso; que la vida responde a estímulos externos de su entorno y altera su comportamiento en consecuencia; que puede crecer, adaptarse a su entorno o evolucionar de su forma actual a una forma diferente; y que puede reproducirse creando descendencia viable que surja de sus propios procesos internos. Y aunque diferentes bandos de biólogos frecuentemente discuten sobre los detalles de estos puntos al considerar si algo está vivo o no, porque por ejemplo los virus son probablemente el caso intermedio más discutido, el consenso en la actualidad es que los cuatro deben estar en lugar simultáneamente para que una población de organismos sea considerada vida. Por ejemplo, pensemos: los copos de nieve y los cristales pueden crecer y reproducirse, pero su falta de metabolismo impide que se los clasifique como vivos. Las proteínas pueden tener metabolismo y ser capaces de reproducirse, pero no responden a estímulos externos ni alteran el comportamiento en función de lo que encuentran. Incluso los virus solo pueden reproducirse infectando otras células vivas exitosas y usándolas como huésped, y eso genera dudas sobre si se clasifican como vivas o no vivas. Al mismo tiempo, nadie duda de que las materias primas necesarias para que se forme la vida existen prácticamente en todos los lugares donde hemos podido mirar. Muchos materiales orgánicos, compuestos químicos como azúcares, aminoácidos, formiato de tilo, incluso compuestos complejos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentran en el espacio interestelar, en asteroides y abundaban en la Tierra primitiva. Las 5 bases de nucleótidos utilizadas en procesos biológicos en la Tierra se han encontrado también a bordo de asteroides, y además de los 22 aminoácidos que se aprovechan en la actividad bioquímica en nuestro mundo, quizás otras 60 especies de aminoácidos, incluidos los que tienen quiralidad opuesta a los que desempeñan un papel en los procesos de vida en la Tierra, se han encontrado ya en meteoritos que posteriormente examinaremos en laboratorio. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre los ingredientes prebióticos que se encuentran en el espacio interestelar, alrededor de otras estrellas y en los materiales reliquias primitivos que quedan aquí en nuestro propio sistema solar, no hay evidencia de actividad biológica alguna fuera de la Tierra. Aunque muchos se han sentido tentados a sugerir que la vida pudo haber comenzado incluso en el ambiente del espacio interestelar, no tenemos evidencia de ningún tipo que indique que la vida comenzó antes de la formación de la Tierra. En cambio, la idea principal es que la Tierra se formó con todos estos ingredientes a disposición, además de quizás muchos otros más que podrían haberse incluido más tarde en los procesos de la vida. Quizás los nucleótidos completos fueran comunes, tal vez varias proteínas y fragmentos de proteínas llegaron temprano y ya preensamblados. Tal vez las capas y bicapas lipídicas surgirían espontáneamente en un ambiente acuoso de agua líquida. Todas esas siguen siendo posibilidades que deben considerarse, pero que aún no se han probado ni demostrado. Los precursores de la vida, en cualquier estado de simplicidad o complejidad en el que existieran, ciertamente estaban presentes y eran abundantes en el entorno de la Tierra primitiva. Sin embargo, para pasar de los precursores de la vida a la vida real, se cree que necesitábamos el entorno adecuado para facilitar el surgimiento de la vida a partir de la no vida. Y los 3 planetas con condiciones inicialmente favorables para que surgiera, como Venus, la Tierra y Marte, tenían, para empezar, un nivel razonable de gravedad superficial, atmósferas inicialmente delgadas, un ambiente que admitía agua líquida en sus superficies, y todas estas moléculas precursoras bioquímicas. Si bien los 3 mundos probablemente tuvieron la oportunidad de formar vida por primera vez, la Tierra es el único mundo en donde tenemos evidencia abundante de que la vida no solo surgió, sino que surgió relativamente temprano en la historia de nuestro sistema solar. Poco después de la formación planetaria, estos mundos de superficies fundidas estaban demasiado calientes para que existiera agua líquida de manera estable en sus superficies, ya que el interior de estos planetas requiere largos periodos de tiempo geológico para enfriarse. Al principio, la actividad volcánica era abundante y la superficie era tremendamente inestable. Al mismo tiempo, hubo un periodo de intensos bombardeos en nuestro sistema solar que impactó a todos los cuerpos en esos primeros tiempos. Porque donde objetos similares a asteroides y cometas golpearon a todos y cada uno de ellos, marcaron sus superficies y crearon caminos para que el magma superficial emergiera desde abajo. Sin embargo, estas dos actividades, vulcanismo e impactos, también traen agua a la superficie de esos planetas, y los científicos aún debaten qué mecanismo es el principal responsable de llevar la mayor parte del agua a la Tierra primitiva y también a Marte y a Venus. La cantidad de agua presente, incluso desde el principio, era muy probable que creara océanos, mares, lagos y ríos, pero no lo suficiente como para crear un mundo acuático donde estaban completamente cubiertos de agua líquida. Es probable que cada uno de estos planetas poseyera continentes y océanos, y en la interfaz de los dos se formaron charcos de agua, o sea, regiones en donde el agua puede existir de manera estable en tierra firme y estar sujeta a todo tipo de gradientes de energía. Además, el deshielo del agua dulce, incluso en regiones donde había grandes niveles de actividad volcánica debajo, creó charcos estables de agua con niveles muy bajos de sal. Vamos a pensar juntos estas condiciones. Los charcos de agua donde minerales abundantes cubren la superficie, donde los gradientes de calor y energía son abundantes, procedentes del calor geológico, así como de la luz solar directa y del ciclo día-noche, las moléculas y los átomos pueden unirse. Los aminoácidos pueden unirse para formar proteínas. Los iones disueltos pueden convertir esas proteínas en enzimas. Y los ciclos de evaporación pueden deshidratar numerosos tipos de moléculas, obligándolas a unirse. Fenómenos geoquímicos adicionales, como la precipitación, el flujo de fluidos porosos en presencia de minerales y los gradientes de actividad del agua, podrían brindar oportunidades para que las moléculas se unan de formas novedosas e interesantes. Los efectos de las mareas en la Tierra pueden verse potenciados por la Luna, pero incluso sin Luna, Venus, la Tierra y Marte poseen mareas debidas al Sol. Aproximadamente entre un cuarto y un tercio de la actividad de mareas de la Tierra se debe al Sol. Sin embargo, existe una fuente de energía adicional que posee la Tierra y que probablemente contribuyó al origen de la vida, que puede no haber sido tan espectacular en Venus o Marte, que es la actividad térmica desde el interior del planeta. En el fondo de los océanos, los respiraderos hidrotermales son puntos geológicos críticos que también proporcionan excelentes lugares candidatos para que surja la vida. Incluso hoy en día albergan organismos conocidos como extremófilos, bacterias y otras formas de vida que pueden soportar las temperaturas que normalmente rompen los enlaces moleculares asociados con los procesos de la vida. Esos respiraderos de aguas profundas contienen enormes gradientes de energía, así como gradientes químicos, en donde el agua de los respiraderos, extremadamente alcalina, se mezcla con el agua ácida del océano, rica en ácido carbónico. Finalmente, estos respiraderos contienen iones de sodio y potasio, así como estructuras de carbonato de calcio, que podrían servir como plantillas potenciales para las primeras células o protocélulas. El hecho de que exista vida en entornos como este apunta a mundos como Europa o Encélado como posibles hogares para la vida en otras partes, incluso en el sistema solar moderno. Pero quizás el lugar más probable para que comience la vida en la Tierra sea el mejor de todos los mundos: los campos hidrotermales. La actividad volcánica no solo ocurre debajo de los océanos, sino también en la Tierra. Debajo de áreas de agua dulce, estas áreas volcánicamente activas proporcionan una fuente adicional de calor y energía que puede estabilizar las temperaturas y proporcionar un gradiente de energía. Mientras tanto, esos lugares aún permiten ciclos de evaporación, concentración, proporcionan un ambiente confinado que permite que se acumulen los gradientes correctos y al mismo tiempo permiten un ciclo de exposición a la luz solar y nocturna. En la Tierra podemos estar seguros de que las pozas de mareas, los respiraderos hidrotermales y los campos hidrotermales eran comunes. Y si bien muchas de las moléculas precursoras ciertamente se originaron más allá de la Tierra y fueron traídas aquí, probablemente fue aquí mismo, en el planeta Tierra, en donde se produjo espontáneamente la transformación de la no vida en vida, con algún tipo de coevolución del ácido nucleico péptido que proporcionó la mayor vía preferida hasta la fecha. Sin embargo, es poco probable que las primeras moléculas que surgieron con las propiedades de metabolizar la energía de una fuente de nutrientes y reproducirse, sobrevivieran y prosperaran por mucho tiempo. Porque sin una membrana para recolectar nutrientes y proteger su funcionamiento interno del duro ambiente exterior, muchos de esos replicadores metabólicos posiblemente se extinguieron en poco tiempo. Probablemente fue necesario dar otro paso, tal vez incluso otro salto, antes de adquirir la capacidad de responder a estímulos externos de su entorno. Y una vez que esa capacidad, más la capacidad de cambiar y o evolucionar, que ya esté presente tan pronto como existían los ácidos nucleicos, se una a estos replicadores metabólicos, y ahí podemos señalar en ese momento y decir que la vida realmente ha surgido. Con el tiempo, la Tierra ha cambiado enormemente, igual que los organismos vivos de nuestro planeta. No sabemos si la vida surgió una vez, más de una vez, o simultáneamente en lugares dispares. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que si reconstruimos el árbol evolutivo de cada organismo existente que se encuentra hoy en la Tierra, todos comparten el mismo ancestro común. Al estudiar los genomas de los organismos existentes, los biólogos pueden reconstruir la escala de tiempo de lo que se conoce como LUCA, el último ancestro común universal de la vida en la Tierra. Cuando la Tierra tenía menos de 1.000 millones de años, la vida ya tenía la capacidad de transcribir y traducir información entre ADN, ARN y proteínas. Y esos mecanismos existen en todos los organismos descendientes de hoy. Se desconoce si la vida surgió varias veces, pero generalmente se acepta que todas las formas de vida presentes hoy en día descienden de una sola población. A pesar de que los procesos geológicos a menudo pueden oscurecer el registro fósil más allá de unos pocos cientos de millones de años, hemos podido rastrear el origen de la vida a una distancia extraordinariamente lejana. Se han encontrado fósiles microbianos en arenisca que datan de hace 3.500 millones de años. Se ha rastreado que el grafito que se encuentra depositado en roca sedimentaria metamorfoseada tiene orígenes biogénicos y se remonta a hace 3.800 millones de años. Hay muy pocas piezas de registro geológico que datan de antes de esa época, pero podemos estar bastante seguros, basándose en la evidencia más directa posible, de que la vida ya prosperaba en el planeta Tierra hace unos 3.800 millones de años. Esto es impresionante para un planeta que se formó hace solo 4.500 millones de años. Incluso en épocas anteriores, más extremas, los depósitos de ciertos cristales en las rocas pueden haberse originado, aunque es un tema bastante debatido, a partir de procesos biológicos, lo que sugiere que la Tierra estaba repleta de vida hace tal vez entre 4.300 y 4.400 millones de años, tan pronto como 100 a 200 millones de años después de que se formaran la Tierra y la Luna. Si esos cristales de circón que tienen inclusiones en su interior que pueden indicar restos metamorfoseados de material orgánico realmente provienen de procesos vitales, entonces las implicaciones serían asombrosas. Significaría que incluso durante el periodo de intensos bombardeos existió vida en la Tierra, tal vez casi tanto tiempo como el propio planeta Tierra. En algún momento de nuestro planeta, en sus primeras etapas, se volvió rico en moléculas, moléculas precursoras que tienen el potencial, si se combinan de la manera correcta, de dar origen a la vida. En las condiciones ambientales y químicas adecuadas, esas moléculas se unieron de una manera que les permitió realizar dos tareas importantes simultáneamente: metabolizar energía y reproducirse o replicarse. En algún momento, esos primeros replicadores metabólicos, tal vez ya que podríamos clasificarlos como vida primitiva o tal vez requiriendo más para ser realmente considerados vivos, adquirieron la capacidad de responder al menos a sus entornos, así como de crecer, adaptarse e incluso evolucionar. Incluso si esas formas primitivas de vida fueran irreconocibles para nosotros hoy, y aunque no sabemos con certeza el mecanismo exacto por el que ocurrieron, estos eventos representan verdaderamente el origen de la vida en la Tierra. En una serie radicalmente ininterrumpida de éxitos biológicos, nuestro planeta ha sido un mundo vivo desde entonces. Y si bien Venus y Marte pudieron haber tenido posibilidades similares, los cambios radicales en la atmósfera de Venus lo convirtieron en un mundo invernadero abrasador después de tan solo 200 o 300 millones de años, mientras que la muerte del campo magnético marciano provocó que su atmósfera fuera despojada, dejando que se solidifique y se congele después de aproximadamente 1 a 1.5 mil millones de años. Si bien los impactos de asteroides pueden haber enviado posteriormente vida terrestre fuera del mundo, donde aún puede viajar por todo el sistema solar, incluso la Vía Láctea, toda la evidencia que tenemos sugiere que el planeta Tierra, aquí mismo, es donde se desarrolla la actividad biológica y que la Tierra es el lugar en donde todo comenzó. Fueron necesarios entre 9.400 y 10.000 millones de años después del Big Bang para que el planeta Tierra pasara de un estado estéril y sin vida a uno repleto de ella. Desde entonces ya no hubo vuelta atrás. Otro tema musical, y en instantes continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. A veces me piden biografías de astrónomos o científicos que hayan sido notables en su época. Pero notable no quiere decir necesariamente que sea de los más conocidos por todos. Y uno del que se me ocurrió hablar es de Otto Struve, que lo podríamos llamar como algo así como un verdadero decodificador de mundos. Hay que admitir que algunas cosas simplemente vienen de familia, ¿no? Si uno observa la vida de Otto Struve, va a encontrar que este astrónomo nacido en Rusia era el bisnieto de Friedrich Georg Wilhelm von Struve, quien fue un astrónomo conocido por su trabajo sobre estrellas binarias en el siglo XIX. El padre de Otto también era astrónomo, al igual que su abuelo. O sea, se trata de una gran cantidad de energía familiar concentrada en el estudio de las estrellas. Y el Struve de fama más reciente, porque Otto murió en 1963, recurrió a esa energía para producir cientos de artículos científicos. Curiosamente, el hombre que fue director de Yerkes y de los observatorios de radioastronomía de los Estados Unidos, también fue uno de los primeros defensores del SETI, que pensaba que la inteligencia abundaba en la Vía Láctea. Era de ascendencia báltico-alemana. Otto Struve bien podría haberse convertido en la primera persona en descubrir un exoplaneta, y de ahí es que surge una historia. Husmeando en la historia de estos asuntos, aparece un artículo que se publicó en 1952 en una publicación llamada The Observatory y titulado Propuesta para un proyecto de trabajo de velocidad radial de alta resolución. Después, en Berkeley, Struve había escrito su tesis doctoral sobre la espectroscopía de sistemas estelares dobles en la Universidad de Chicago, por lo que su artículo podría haber tenido más influencia de la que tuvo. Y por otro lado, Struve realmente estaba superando los límites, porque en esa época argumentaba que las mediciones Doppler, esas que miden la longitud de onda de la luz cuando una estrella se acerca y después se aleja del observador, podrían detectar exoplanetas si existieran, un tema que era tremendamente especulativo en esa época. También decía que el tipo de exoplaneta que podría detectarse de esta manera sería tan masivo como Júpiter, pero en una órbita estrecha. No se puede llamar a esto una predicción de la existencia de Júpiter calientes, sino más bien un reconocimiento de que solo este tipo de planetas estaría disponible para los aparatos de la época. Y en 1952, la idea de un planeta en ese tipo de órbita, similar a Júpiter, debió parecer ciencia ficción. Y sin embargo, ahí estaba Struve diciendo: nuestro hipotético planeta tendría una velocidad de aproximadamente 200 kilómetros por segundo. Si la masa de este planeta fuera igual a la de Júpiter, causaría que la velocidad radial observada de la estrella madre oscilara en un rango de 0.2 kilómetros por segundo, una cantidad que podría ser detectable para los espectrógrafos QD más potentes del mundo. Un planeta 10 veces la masa de Júpiter sería muy fácil de detectar, ya que haría que la velocidad radial observada de la estrella oscilara con 2 kilómetros por segundo. Y eso es correcto solo para aquellas órbitas cuyas inclinaciones son de 90 grados. Pero incluso en inclinaciones más moderadas debería ser posible, sin grandes dificultades, descubrir planetas con una masa de 10 veces mayor que la de Júpiter, gracias al efecto Doppler. Struve sugirió que las estrellas binarias serían un terreno fértil para la caza, ya que la velocidad radial de la estrella compañera proporcionaría un estándar confiable de velocidad. Imagínese por un momento lo que habría sucedido si el descubrimiento de 51 Pegasi, ¿recuerdan? Esa obra de Michael Mayor y Didier Queloz en 1995, hubiera ocurrido a principios de los años 60, cuando seguramente era técnicamente posible. En el observatorio Sproul del Southwark College se anunció que se había descubierto un planeta orbitando 61 Cygni en 1943, y Struve lo consideró un exoplaneta confirmado. Ahí estaban usando fotometría, como se informa en un artículo. En otras palabras, estaban comparando las posiciones de las estrellas en el sistema binario 61 Cygni para demostrar que cambiaban con el tiempo en un ciclo que mostraba la presencia de una compañera invisible. Y se limitaron a utilizar placas fotográficas de vidrio y una regla para realizar mediciones entre las estrellas. La detección ya no se considera válida porque artículos más recientes que utilizan astrometría más precisa no encontraron evidencias de un compañero en este sistema. Y eso fue una decepción para los lectores de Arthur Clarke, quien en su apasionante libro El desafío de la nave espacial de 1946 había afirmado que el primer descubrimiento de planetas que giran alrededor de otros soles que se hizo en Estados Unidos en 1942 ha cambiado todas las ideas sobre la pluralidad del mundo. ¿Se imaginan la emoción que habría recorrido la columna vertebral de un fanático de la ciencia ficción a fines de la década de los 40 al leer eso? Alguien inmerso en Heinlein, Asimov, Van Vogt, con copias del Outstanding de Science Fiction disponibles todos los meses en los kioscos y la gran era de la ciencia ficción de los años 50 a punto de comenzar, que ahora lea sobre un planeta real descubierto alrededor de otra estrella. Sin embargo, todavía no terminamos con la detección temprana de exoplanetas y nos vamos a quedar en este mismo observatorio Sproul, donde se realizó el trabajo de 61 Cygni. Fue en 1960 cuando otra astrónoma, Sarah Lippincott, publicó un trabajo argumentando que la Lande 21-185 o Gliese-411, tenían un compañero invisible, un gigante gaseoso de 10 masas de Júpiter. Esa estrella, una enana roja a 8.3 años luz de distancia, es lo suficientemente brillante como para ser vista incluso con un telescopio pequeño. Y de hecho, sí tiene dos planetas conocidos y otro mundo candidato, el más interno, orbitando en apenas 12 días con una masa cercana al triple de la Tierra, y el segundo en una órbita de 2.800 días y una masa 14 veces la de la Tierra. El planeta candidato, si se confirma, orbitaría entre esos dos. El trabajo en la LANDE 21-185 en términos de exoplanetas se remonta a la época de Peter Van de Kamp, que propuso un gigante gaseoso masivo allá por 1945. Y Lippincott fue en realidad uno de los estudiantes de Van de Kamp, y el dúo utilizó técnicas astrométricas para estudiar placas fotográficas tomadas en el observatorio de Sproul. Y resulta que esas placas fotográficas tomadas al mismo tiempo que las que Lippincott usó en su artículo posterior sobre la estrella fueron utilizadas más tarde por Van de Kamp en su afirmación para un sistema planetario en la estrella de Barnard. Más tarde se demostró que las placas fotográficas utilizadas en ambos estudios tenían defectos, errores sistemáticos en la calibración del telescopio que fueron los culpables de las identificaciones erróneas. Siempre supimos que la caza de exoplanetas no iba a llevar al límite, y la abundancia actual de miles de mundos nuevos debería recordarnos cómo era el paisaje hace 75 años, cuando Otto Struve profundizó en técnicas de detección utilizando el método Doppler. En ese momento, hasta donde él sabía, solo había un exoplaneta que resultó ser falso, pero Struve conocía el método si existieran Júpiter calientes, y por supuesto que existen, y ahí está, por supuesto, el método de tránsito que ha demostrado ser tan crítico para dar cuerpo a nuestros catálogos de exoplanetas. Tanto las técnicas de velocidad radial como de tránsito resultarían mucho más adecuadas para la detección temprana de exoplanetas que la astrometría del tipo que utilizaron Van de Kamp y Lippincott, aunque la astrometría definitivamente tiene su lugar en el panteón moderno de los métodos de detección. En 1963, cuando Van de Kamp anunció el descubrimiento de lo que pensaba que eran planetas en la estrella de Barnard, se basó en casi medio siglo de observaciones telescópicas para fundamentar su caso. Nadie podría criticar hoy su esfuerzo, y qué lástima que este astrónomo muriera apenas unos meses antes del descubrimiento de 51 Pegasi B. Sería fascinante haber conocido su opinión sobre todo lo que ha sucedido hoy desde entonces. Otro tema musical, y a la vuelta una historia que para mí es triste sobre el comportamiento poco ético que pueden tener algunos científicos con tal de ganar fama. Nos encontramos en un momento. uno de los, ¿cómo llamarlo?, tropos, ¿no?, conceptos más comunes y lamentablemente bien merecidos, es el de un físico arrogante que descaradamente se adentra en un campo que es nuevo para él. Van armados con su conocimiento, experiencia y habilidades para resolver problemas, creen falsamente que su falta de familiaridad con un campo completo de la ciencia no es obstáculo para hacer contribuciones significativas, que los científicos mediocres que trabajan en ese campo inferior no tendrían ninguna posibilidad de hacer. Es un tema tan común. Algo así como decir, ¿estás tratando de predecir el comportamiento del sistema complicado? Bueno, simplemente arma un modelo con un objeto simple y después agreguemos algunos términos secundarios para tener en cuenta las complicaciones que se me acaban de ocurrir. Suena fácil, ¿no? Entonces, si no funciona, tu campo necesita una revisión completa. Esa es la manera errónea de trabajar de un científico. Y rara vez es lo suficientemente humilde como para hacer contribuciones significativas en ese nuevo campo, ya que carece de la actitud fundamental de estar listo para aprender lo que no sabe y al mismo tiempo estar dispuesto y ansioso por dejar de lado lo incorrecto, lo que previamente había aprendido, el haber tenido conceptos erróneos a favor de una forma de pensar más correcta. Por el contrario, normalmente obstaculizan la muy buena ciencia que realizan los expertos en ese campo y confunden aún más al público general, que de por sí está bastante mal informado, dañando toda la empresa de la ciencia. Continuando con las largas e históricas tradiciones de los físicos sin vergüenza, exactamente de esta manera, es que el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, afirmó dubitativamente que un meteoro interestelar chocó contra la Tierra en 2014, que ese meteoro posiblemente estaba hecho de tecnología alienígena y que llegó a Tierra en un lugar específico en el océano. Y no solo eso, sino que su expedición recuperó fragmentos y determinó ya que son de origen extraterrestre de más allá de nuestro sistema solar. Desafortunadamente, para Avi Loeb, los científicos reales que entienden cómo se hace este tipo de ciencia están preparados y el resultado es claro. Las afirmaciones de Loeb se veía que carecían de fundamento y su posición basada en los méritos científicos no es más que embarazosa. Por eso, a mí aquí en Desde el Sur nunca me gustó tratar demasiado el trabajo que estaba haciendo porque sonaba a, ¿cómo llamarlo?, a bulo, ¿no?, a camelo. Vamos a analizar cuáles son algunas de las causas que nos llevan a pensar esto. Primero, los datos sismológicos que utilizaron para localizar ese meteorito no se debieron a un impacto, sino simplemente, y no se ría, por favor, parece ser a un camión que pasaba cerca de la estación sísmica. Con nuestros sensores espaciales podemos monitorear la Tierra y determinar cuándo los bólidos o meteoros grandes ingresan a la atmósfera terrestre. Si bien podemos obtener una posición, trayectoria y velocidad aproximadas de estos objetos, la base de datos que contiene esa información nunca publica incertidumbre sobre sus mediciones y eso obliga a los científicos a ir a buscar mejores datos con sus propios instrumentos si quieren obtener información confiable. Inicialmente, en 2019, Loeb y un entonces estudiante universitario afirmaron que se trataba definitivamente de un objeto de origen interestelar, basándose en los datos recopilados por los sensores, solo para que otros refutaran legítimamente esa afirmación. Y le señalaron que los sensores tienen una precisión limitada y no se puede llegar a esa conclusión. Que declarar que un meteoro es de origen interestelar es un resultado directo de la propagación de errores de la medición, y que objetos parecidos a asteroides o cometas que se originan dentro de nuestro sistema solar podrían explicar todos los supuestos meteoros interestelares. Pero en lugar de aprender de la experiencia de estas personas, Loeb redobló su infundada afirmación anterior y declaró que este meteoro era de origen extrasolar y además que estaba recuperando fragmentos de su caída. Hace unos días un equipo de científicos planetarios señaló que el llamado meteoro interestelar de 2014, como se demostró anteriormente, podría tener una estimación de energía precisa informada desde el espacio por sensores, pero la ubicación, altura del estallido en el aire, velocidad y radiante, o sea, la dirección de origen del objeto, son muy poco confiables según la capacidad de esos sensores. Sin embargo, Loeb y ahora su ex alumno afirmaron que la trayectoria exacta y por lo tanto el lugar de caída exacto de ese meteorito podría localizarse mediante el uso de datos sísmicos y era esa reconstrucción de trayectoria y ubicación de caída que Loeb usó para determinar dónde buscar en el fondo del océano restos de ese meteoro. Sin embargo, absolutamente cada paso que dio Loeb en ese camino intelectual fue erróneo. Por un lado, solo utilizó datos sísmicos de una estación, como vimos, y no de múltiples estaciones necesarias para determinar una ubicación. El hecho de que sean necesarias tres estaciones es la razón por la que este método suele denominarse triangulación. Por otro lado, no hay manera de que Loeb hubiera podido reducir la ubicación del impacto a un área tan pequeña teniendo en cuenta esos datos. Pero el mayor defecto de todo es que los datos de la estación sísmica que utilizó ni siquiera registraban la caída de un meteorito, sino más bien el ruido sísmico inducido por un camión que pasaba por una carretera cercana a esa estación. Y eso lo informó al New York Times un crítico, autor de un estudio muy crítico, se llama Benjamín Fernando, en donde se pudo concluir que esta señal sísmica provenía de un camión y no de un meteoro, fundamentándolo porque con 2 semanas de datos en el momento de ese evento vieron cientos de señales similares a las que estudió Loeb. Si hay cientos, no todos pueden ser meteoritos. De esos cientos de señales, la mayoría ocurre durante las horas del día. Y lo que vio Loeb y lo que vieron estos estudiosos sucede mucho más durante el día. Esa es una indicación de ruido antropogénico. Después miraron la señal exacta que él estaba mirando y venía de una carretera principal. Con el tiempo pasó de una carretera principal en dirección a un hospital y luego regresó por esa misma carretera principal. Entonces, al analizar los datos, parece que es mucho más probable que la señal provenga de un camión que se salió de la carretera principal, pasó por el sismómetro cerca del hospital y después condujo en sentido contrario. No hubo ningún meteorito involucrado. Pero, a pesar de ese hallazgo, Loeb triplicó las trayectorias dudosas y poco confiables reportadas en el conjunto de datos del IGNEOS, que es el sistema este de sismógrafos. Y la situación empeora cuando uno más profundiza en esta historia. Porque hay otros problemas. A ver, segundo tema. Las esférulas recolectadas, que ciertamente no estaban relacionadas con ninguna caída reciente de meteoritos, muestran evidencia sólida de que no solo provienen de nuestro propio sistema solar, sino que provienen de la fuente más familiar de todas, que es la Tierra misma. Después de liderar una expedición dudosa en la que se rastrilló el fondo del océano con un rastrillo magnético y se recuperaron numerosas esférulas metálicas de 100 micras a 1 milímetro en el lugar elegido por Loeb. Él analizó esas esférulas y determinó que en realidad eran de origen interestelar basado en las diferentes proporciones de elementos e isótopos que se ven dentro de esas muestras. Sin embargo, se hizo una mirada independiente a estos resultados y mostraron que estas esférulas eran, de hecho, 100% consistentes con tener origen en el sistema solar, ya que la evidencia más fuerte tenía que ver con las proporciones de isótopos de hierro que se encuentran en el interior. Específicamente hay 4 isótopos de hierro naturales y sus proporciones relativas son de hierro 54, 5.84%, de hierro 56, 91.7%, de hierro 57, 2.12% y de hierro 58, 0.28%. En ciencia planetaria existe una línea conocida como TFL, que es la línea de fraccionamiento terrestre que se puede aplicar a isótopos de cualquier elemento determinado. O sea, la idea básica es que cualquier muestra que se someta a una reacción química, incluida la simple vaporización impulsada por el calor, va a perder isótopos, pero va a perder los isótopos más ligeros más rápido que los más pesados. En una proporción, bueno, que viene dada por 1 sobre la raíz cuadrada de la masa. Bueno, por lo tanto, si uno tiene una muestra de, digamos, hierro, puede probar si es consistente con su origen en nuestro sistema solar, viendo si cae en la línea TFL para isótopos de hierro o no, mostrando que se aparta de esa línea en una diferencia sustancial de cantidades. Como demostraron de manera bastante definitiva los científicos planetarios, todas las esférulas existen exactamente en esa línea de TFL o extremadamente cerca de ella, que es exactamente lo que uno esperaría según la ciencia planetaria conocida si esos objetos se originaran dentro de nuestro sistema solar. Y otros sistemas estelares tienen proporciones de isótopos que deberían variar en un factor tal vez de 1000. Por encima de las variaciones máximas observadas en las muestras de Loeb, lo que desfavorece aún más un origen interestelar. Sin embargo, Loeb siguió adelante y escribió una nueva publicación a principios de este año con análisis detallados de isótopos y elementos de esas esférulas y después, en una declaración que no estuvo sujeta a revisión por pares, él mismo concluyó nuevamente que estas esférulas tienen composiciones exóticas que se diferencian de otros materiales que se originan dentro de nuestro sistema solar. Pero eso no es coherente con lo que nos enseña la ciencia planetaria. En cambio, las muestras con estas composiciones no solo se encuentran por toda la Tierra, sino que son de origen conocido. Y es que provienen de la propia Tierra. En concreto, surgen de un tipo de roca que se conoce como arenisca laterítica, que es un tipo de roca sedimentaria que se ha formado hace relativamente poco tiempo en la historia geológica de la Tierra, y basándose en la ubicación de las esférulas encontradas y las variadas composiciones que poseen, aparece un artículo en el que propone, con abundante evidencia que lo respalda, que surgió del campo sembrado de tectita de Australasia, que se generaron hace aproximadamente 788.000 años por un evento de impacto energético que derritió y expulsó unos 100 millones de toneladas de arenisca, y que esto se había grabado por una prueba vital que Loeb pasó por alto continuamente. Esa es una pieza vital de evidencia, el hecho de que muchas de esas esférulas no son esféricas en lo absoluto, sino que muchas no son esféricas, incluso exhiben una naturaleza compuesta, como múltiples cuerpos más pequeños, esferoidales, elipsoidales y de forma irregular que han sido pegados entre sí. Sabemos que eso puede suceder en un ambiente acuoso en la Tierra, y de hecho es que los vemos en esférulas compuestas de hematita en Marte. Todo eso es una prueba contundente de que a menudo se cita para indicar que surgieron de un pasado que alguna vez fue acuoso también en el planeta rojo. Y sin embargo, una cosa que no puede dar lugar a un conjunto compuesto y no esférico de cuerpos que han estado pegados, es lo que Loeb sostiene que fue absolutamente ese evento, esférulas de ablación de un bólido. Para que esas esférulas sean de origen interestelar, como Loeb ha afirmado desde el principio sin ningún tipo de evidencia suficiente, tendría que ser esférulas de ablación de un bólido y ese bólido tuviera que haber tenido un origen interestelar. Tanto de la composición de estos objetos que indican un origen terrestre y unas proporciones de isótopos de hierro que caen a lo largo de la línea TFL, como de las proporciones de isótopos de hierro y las abundancias de otros elementos, se concluye que el argumento a favor del fraccionamiento isotópico durante la entrada a la atmósfera es ambiguo, pero el hecho de que las esférulas estén tan cerca de las proporciones isotópicas terrestres significa que se pueden descartar efectivamente como de un origen interestelar. Y por si todo esto fuera poco, la afirmación de Loeb de que la presencia de elementos que rara vez se encuentran en meteoritos comunes como berilio, lantano y uranio, así como otros elementos raros, indican no solo un origen más allá de nuestro propio sistema solar, sino también un origen tecnológico para estas muestras. ¿Por qué? Porque algunas de esas esférulas pueden ser tectitas, pero también quizás tengan otra explicación diferente para sus propiedades. El candidato más fuerte para ser el verdadero culpable, bueno, lo crean o no, se trata simplemente de cenizas que surgen de la quema de carbón, una actividad muy humana que se lleva a cabo desde el inicio de la revolución industrial y que en un ambiente acuoso tiene la capacidad de reaccionar con las esférulas en el fondo del mar. Y se demostró que ese era el caso. Se consultó la base de datos de composición química del carbón antes de encontrar una coincidencia irrefutable con el contenido de las esférulas que informó Loeb. Loeb había afirmado previamente que las composiciones de berilio, lantano y uranio de esos objetos, debido a que estos elementos no se encuentran en meteoritos normales, son más bien evidencia de que estas esférulas no provienen solo de fuera de nuestro sistema solar, sino que debe ser un indicador de tecnología alienígena. Pero como suele ocurrir en los círculos de los chiflados, digamos, una afirmación extraordinaria engendra otra y las especulaciones de Loeb han llevado a otros a proponer escenarios verdaderamente descabellados como extraterrestres que utilizan tecnología termonuclear para poder explicar las propiedades de esas esférulas. Desafortunadamente hay una explicación mucho más mundana. Estas esférulas son simplemente contaminantes de las cenizas de carbón que no solo contienen berilio, lantano y uranio, sino que también se encuentran en las mismas abundancias relativas que se encontraron en las muestras de Loeb. Todas las concentraciones de berilio, lantano y uranio encontradas en las esférulas de Loeb que las contienen se encuentran dentro del rango esperado de cenizas de carbón. Las concentraciones elementales medias de 12 de esas microesférulas se encuentran en esas bases de datos para el 98% de los elementos examinados, 49 de 50 de ellos. El patrón Belau, como se lo llama, no es único. Belau viene de berilio, lantano y uranio, ¿no? Y les decía, bueno, es un patrón que no es único. De hecho, puede reproducirse utilizando un estándar para el carbón junto con una normalización condrítica. O sea, es muy técnico, pero bueno, la cosa es que los elementos de tierras raras también concuerdan con el estándar de cenizas de carbón. Y por lo tanto, se concluye que la ceniza de carbón terrestre es curiosamente muy similar a las esférulas recolectadas, lo que deja, en el mejor de los casos, una gran incertidumbre sobre el origen de un evento meteórico reciente. Sin embargo, es sorprendente que todo esto contenga un lado positivo para todos los involucrados. Las escandalosas e insostenibles afirmaciones de Loeb, por equivocadas que sean, han llamado la atención sobre un campo de la ciencia que con demasiada frecuencia se descuida. La ciencia planetaria. Y específicamente, la ciencia de los objetos que caen a la Tierra y que se han acumulado en el fondo marino durante miles o incluso millones de años. Ha recompensado a aquellos lo suficientemente pacientes y diligentes para aprender la diferencia entre lo que afirma una voz que suena autoritaria y lo que en realidad es cierto e incluso ha brindado al propio Avi Loeb la oportunidad de aprender cómo convertirse en un sólido practicante de la ciencia planetaria si él elige algún día caminar seriamente por ese camino. Pero para todos los demás, esto debería ser una advertencia. Advertencia de que cualquier científico que busque ingresar a un campo fuera del suyo debe comprender esto. Primero, se debe obtener la experiencia necesaria para aprender cómo es hacer ciencia de manera responsable cuando uno se encuentra en un nuevo campo. De lo contrario, corre el riesgo no solo de hacer ciencia deficiente, sino de engañarse a sí mismo haciéndolo creer que está logrando un avance que cambiará el mundo cuando en realidad no está haciendo ciencia en lo absoluto. En el peor de los casos, se va a encontrar manipulando los datos para ajustarlos a su conclusión preferida. Esto todavía tiene la oportunidad de ser una experiencia de aprendizaje para todos los involucrados e incluso puede presagiar una era en la que algún día los primeros meteoritos interestelares puedan identificarse seriamente. Hasta entonces esto ha iniciado nada más que una simple lección extraordinaria, no solo sobre lo que los no expertos pueden hacer por engañarse a sí mismos, sino también sobre cuán cuidadosamente debemos protegernos y no dejarnos llevar por el mal camino por alguien que se niega a aprender de la experiencia necesaria de otros para contribuir significativamente a un campo científico. Y antes de irme, y así a las apuradas, agregué un tema que realmente creo que a muchos nos ha dejado fascinados, que es el vuelo exitoso, casi exitoso, de la Starship 3, ¿no? Una de las mejores cosas de los vuelos espaciales, sin dudas, es cómo nos deslumbran, ¿no? ¿Recuerdan lo que fue ver las primeras imágenes de Plutón y Caronte con sus colores vibrantes y su geología exótica? Un mundo con volcanes de hielo de gran tamaño. De manera similar, fueron impactantes las vistas de cerca del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, reveladas por el módulo de aterrizaje europeo Philae. Y es difícil de olvidarnos de las desgarradoras imágenes de aterrizaje del rover Perseverance de la NASA en Marte, pero ninguna agencia o empresa espacial nos ha deslumbrado más en estos últimos 10 años que SpaceX. Lo que esta compañía produce son momentos de asombro y originalidad que son a la vez impresionantes y llenos de promesas. Lo que hace mejor SpaceX es brindarnos una mirada a un futuro que está tentadoramente cercano. Y eso volvió a suceder hace unos pocos días, hace unos cuantos jueves, con el tercer lanzamiento de la Starship, ¿no? El momento de verdadero asombro llegó aproximadamente a los 45 minutos de vuelo, cuando la Starship descendió a una altitud de 100 kilómetros y comenzó a entrar en la atmósfera más espesa. Durante un par de minutos pudimos contemplar vistas sin precedentes del calentamiento atmosférico que actúa sobre una nave espacial. Una cosa es saber acerca de los peligros del plasma y la compresión cuando la nave espacial cae a la Tierra a 27.000 kilómetros por hora en un aire cada vez más espeso. Y otra cosa es verlo. Vamos a retroceder un momento para darnos cuenta de cómo fueron posibles estas visiones sin precedentes. No nos detengamos solo en las imágenes. Para empezar, los terminales Starlink de la nave enviaban señales a satélites en órbita terrestre baja que después las enviaban de regreso a la Tierra. Eso no es una idea nueva. Durante los últimos 40 años la NASA lo utilizó con una pequeña constelación de satélites de seguimiento y retransmisión de datos para comunicarse con las naves espaciales, empezando ya por allá por el transbordador espacial. Starship pudo comunicarse con estos satélites en su reingreso, pero solo a una velocidad de datos baja, y se abandonó a medida que el plasma se iba haciendo cada vez más espeso. La conexión Starlink permaneció más tiempo y es lo que permitió el impresionante video del reingreso. Para lograrlo, SpaceX tuvo que construir un cohete reutilizable, el Falcon 9, que es capaz de volver a volar muchas veces, y eso permitió a la empresa lanzar más de 5.500 satélites Starlink y crear una red global que SpaceX opera multiplicada por 10, más satélite que cualquier otra empresa o país del mundo, a pesar de lo que nos pese a los astrónomos aficionados. Y gracias a esto, pudo producir datos y videos sin precedentes del turbulento reingreso del Starship. El viaje para alcanzar esta capacidad ha producido muchos de esos momentos deslumbrantes. Se produjo el primer aterrizaje de un cohete Falcon 9 días antes de la Navidad del 2015. Unos meses más tarde les siguió el primer aterrizaje de un propulsor en un barco no tripulado. Para mí ese propulsor CRS-8 que aterrizó en un barco me pareció la primera cosa de ciencia ficción que había visto en mi vida. ¿Se acuerdan? El Starman en órbita y el aterrizaje del doble propulsor con el primer lanzamiento del Falcon Heavy y después un largo etcétera, ¿no? Esos momentos de SpaceX se sienten como un portal que se abre hacia el futuro. Ese es su poder, ¿no? Los primeros aterrizajes de refuerzo insinuaron la posibilidad de reutilizar las primeras etapas. El aterrizaje con doble propulsor sugirió que se podría hacer a escala. Hoy estamos viendo este futuro prometedor a medida que algunos cohetes Falcon 9 vuelan 20 veces y es probable que SpaceX se acerque a unos 150 lanzamientos sin precedentes este año. Esta alta cadencia de lanzamientos permitió a Starlink, a través del cual SpaceX ha entregado banda ancha a alta velocidad en todo el mundo y en el espacio. Y eso promete el revelador material de reentrada en un mundo en el que el lanzamiento pase a ser barato y abundante. Ya no vamos a tener que preocuparnos tanto por la masa o el volumen que han sido los señores tiránicos para los planificadores de misiones desde el inicio de los vuelos espaciales hace casi 7 décadas, ¿no? Ese fue el tercer vuelo de prueba de Starship y por segunda vez consecutiva el propulsor Super Heavy completó una combustión de duración completa y ejecutó con éxito una separación de, se llama puesta en escena caliente, ¿no? De la etapa superior del Starship. Eso es significativo porque quiere decir que la primera etapa más potente jamás construida ya puede considerarse operativa. SpaceX aún no domina del todo el tema de aterrizar esa primera etapa. El Super Heavy allá ese jueves realizó una maniobra de giro y un impulso de retroceso para reorientarse y realizar un aterrizaje suave en el mar. Sin embargo, no todos los motores Raptor necesarios se volvieron a encender para un aterrizaje y el cohete explotó a unos 500 metros sobre el Golfo de México. Ese es un buen progreso para apenas un tercer vuelo de prueba y parece razonable esperar un aterrizaje suave en el mar durante la próxima misión o dos. SpaceX prácticamente resolvió los aterrizajes de primera etapa con unos 275 éxitos con su cohete Falcon 9. Por lo tanto, no me sorprendería que la compañía aterrizara un propulsor en sus instalaciones Starbase en el sur de Texas este año. La reutilización de esas enormes etapas podría comenzar en 1 o 2 años. Starship claramente va a tardar más, es la tecnología más difícil. En particular, el vehículo completó un encendido de duración completa ese día y fácilmente podría haberse puesto en una órbita estable alrededor de la Tierra. Solo para aclarar una cosa, ¿no? Starship hizo lo que todos los cohetes de la historia de este lado del Falcon 9, Falcon Heavy y Space Shuttle hicieron antes, que es lograr una inserción orbital nominal y después perder su primera y segunda etapa. El vuelo falló, entre comillas, solo porque SpaceX está presionando a Starship para que sea completamente reutilizable. Durante su fase costera, el vehículo comenzó a rodar. Eso impidió un intento de volver a encender los motores Raptor del vehículo en el espacio. Así que probablemente estemos ante uno o dos vuelos de SpaceX para comprender y controlar a Starship en el espacio. Aún hay preguntas más importantes en torno a la capacidad del vehículo para sobrevivir a ese reingreso ardiente con un sistema de mosaicos, con suerte reutilizable. Sin duda, faltan años para una etapa superior de Starship totalmente reutilizable, pero incluso con esas advertencias, la Starship ya es el cohete más revolucionario jamás construido. Debido a un enfoque incesante en los costos y en los materiales de construcción baratos como el acero inoxidable, es probable que SpaceX pueda construir y lanzar una versión totalmente prescindible del Starship por unos 100 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero está en el propulsor, con sus 33 motores. Entonces, una vez que el Super Heavy sea reutilizable, probablemente se puedan reducir los costos de fabricación a aproximadamente 30 millones por lanzamiento. Y eso significa que dentro de un año SpaceX va a tener un cohete que costará alrededor de 30 millones de dólares y que elevará de 100 a 150 toneladas métricas a la órbita terrestre baja. Algo que es casi absurdo. Podríamos compararlo con algunos cohetes existentes. El sistema de lanzamiento espacial de la NASA, por ejemplo, puede elevar hasta 95 toneladas a la órbita terrestre baja, y eso es casi tanto como Starship, pero cuesta 2.200 millones de dólares por lanzamiento, más tarifas adicionales para los sistemas terrestres. Por lo tanto, es casi 100 veces más caro por menos peso. Además, el cohete SLS puede volar una vez al año como máximo. Luego está el cohete Vega de la Agencia Espacial Europea, con costos aproximadamente a la par de los de un Starship que tiene una primera etapa reutilizable. Por 37 millones de dólares con Vega se obtienen alrededor de 1.5 toneladas métricas que se pueden llevar a la órbita terrestre baja. Y nuevamente, eso es un factor de carga útil 100 veces menor que Starship. Están empezando a entender la revolución que se está produciendo con este sistema. No se trata solo del costo o la carga útil, es la cadencia. SpaceX tiene 4 Starship más, esencialmente, listas ya para funcionar. Ya hemos visto la habilidad de SpaceX con el cohete Falcon 9. ¿Alguien duda de que veremos lanzamientos de Starship de 2 dígitos en 2025 y muchas docenas por año durante la segunda mitad de esta década? El acceso al espacio solía ser un bien escaso, que sucede con nuestra especie y su comercio en el espacio cuando el acceso deje de ser raro y costoso. Bueno, ese es el futuro que comenzamos a vislumbrar hace apenas unas pocas semanas. Y hasta aquí llegamos con el programa número 547 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como siempre les decimos, tienen vías de contacto con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo de Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario desde-el-sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, y además subimos, como saben, nuestro podcast al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox.com, y en archive.org, cuyo enlace figura en nuestro blog. También tienen las transcripciones en riquefesanchez.wordpress.com. Y como siempre les recordamos, si quieren colaborar con nosotros, que nos vendría muy bien, tienen la posibilidad de hacerlo a través de PayPal, para el cual me pueden pedir el enlace personal, y a través de Patreon, gracias a cuyas colaboraciones estamos pudiendo hacer alguno que otro proyecto más, que pronto vamos a dar a conocer. Así que nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo mes, para traerles todo lo que tiene que ver con la tecnología, las ciencias del espacio y la ciencia en general, y las recomendaciones de siempre. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.